CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablando de Parlamento, ustedes saben que hoy y mañana se dan las últimas sesiones ordinarias. Va a haber varias extraordinarias también en diputados. Por ejemplo, hoy son tres sesiones. Una a las 10 de la mañana, otra a la 1 de la tarde y la ordinaria de las 4. Y en el Senado está previsto a partir de las 9 y media la sesión ordinaria, donde el último tema a tratar es la rendición de cuentas, que va a llevar seguramente varias horas. Veremos cómo se hace esa reunión, porque tengo entendido, a partir de la información, que Mario Vergara, que es uno de los que de alguna forma ha llevado el planteamiento de la oposición, también José Carlos Maía, tienen que trasladarse acá a la huella de Seregni, porque van a hacer el lanzamiento de la lista seregnistas a las 12:30, 12 del mediodía. Y a esa hora el debate en el Senado seguramente va a seguir, así que no sé si van a pedir un cuarto intermedio o van a entrar suplentes. Habrá que ver qué es lo que acontece, pero veremos cómo se desarrolla la actividad. Reitero, la penúltima, el domingo a las 11:30 de la mañana, sesiona la Asamblea General para determinar el receso parlamentario. Y desde allí en más, como ya hemos dicho, va a funcionar una comisión permanente, y tal vez si han quedado temas que de alguna manera conciten la voluntad para ir aprobando este proyecto, se tratarían después de las elecciones de octubre. Volverían con sesiones, podían ser extraordinarias, después de la elección de octubre, porque ahí ya está definido el Parlamento. No importa que no esté definido tal vez la Presidencia de la República, pero sí estos muchachos que están acá en el Poder Legislativo ya van a estar tranquilos, porque les fue bien o les fue mal, pero ya les fue. Entonces, o ya van a saber que van a estar en la próxima legislatura o no. Eso ya se define en octubre, no se define en el balotaje, y por lo tanto ese tema podría hacerlos volver al Poder Legislativo a tratar algunas cosas que quedan pendientes. Que son varias, además. Hemos comentado que son varias. Y ya vamos a estar desarrollándolo. Pero hablábamos de rendición de cuentas, que hoy va a estar tratando el Senado. La ministra Azucena Arbeleche habló en las últimas horas, porque estuvo reunida con la ARU, con la Asociación Rural del Uruguay. Y se le preguntó, en realidad, a Leo Sarro, a partir de lo que nosotros habíamos consultado a la ministra en el propio Parlamento el día jueves, en donde le habíamos trasladado que Mario Vergara justamente había expresado que habían crecido en 40.000 pobres más durante esta administración, porque las políticas que estaban llevando adelante el actual gobierno iban direccionadas a sectores medios y medios altos y no hacia los sectores más vulnerables, que la ministra me dijo que no era así, aunque me reconoció en la propia conferencia y en la pregunta que le hacíamos que los sectores que cayeron por debajo de la línea de la pobreza durante la pandemia no se han podido recuperar. Sarro, a partir de esa situación, le planteaba ese tema. Y bueno, la ministra volvió a hablar del tema del trabajo, en donde se ha creado trabajo. Desde Frente Amplio hoy se va a decir en el debate parlamentario que ese trabajo que se ha creado es por 4 horas y no por 8, que no es un trabajo de calidad, que las prestaciones sociales son complicadas y que bueno, no es un trabajo que de alguna manera pueda hacer mantener un hogar, por ejemplo. Y en ese sentido creo que por allí va a pasar parte del debate. Tema pobreza, tema trabajo. En relación a otros temas, la ministra Arbeleche confirmó que el 2 de octubre finalmente van a instalar los escáneres. Unos escáneres que vinieron observados por el Tribunal de Cuentas esta compra. La ministra reiteró que continuaron adelante con la misma porque era prioritario para el control del contrabando y del narcotráfico. Igual ahora se dice que la droga que llegó a Barcelona habría pasado de Paraguay a Uruguay, pero vía terrestre, que es lo que se está investigando, no por el puerto de Montevideo. Bueno, habrá que ver cómo de alguna manera termina de desarrollarse. No, por lo menos no el ingreso. El ingreso puede haberse dado sí por el puerto. Habrá que ver. Y lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de por qué no estaban instalados ya las bases para que cuando vinieran los escáneres se pudieran colocar. Ya ha pasado mucho tiempo, ha existido críticas y ahora se dice que recién el 2 de octubre van a estar instalados esos escáneres. En algún momento se había dicho que no estaban decididos los lugares en donde se iban a instalar, lo cual, si vos venís, como decía Irás Torza, que esto no era un tema nuevo, sino que hacía 2 años que venías con esta temática de la compra de los escáneres, mínimamente tendrías que estar ya preparado que cuando te llegaran los instalabas y los empezabas a hacer funcionar. Bueno, eso no estaba. Muy parecido al tema de la compra a las patrullas oceánicas que han quedado por ahora en la nada y que se piden por parte de la coalición progresista Frente Amplio que queden en la nada. Veremos finalmente si el gobierno consigue que se aparezcan las garantías de esta empresa a la que le quieren comprar estos patrulleros oceánicos si los compra o no. Alberche también habló del ajuste cambiario, en realidad del atraso cambiario, del tema del tipo de cambio, porque a los productores rurales, sobre todo los de la ARU, que son de alto poder adquisitivo, es un tema que les preocupa, sobre todo en torno al tema de las exportaciones, ¿no? De productos agrícolas y sobre todo de carne. Vamos a escuchar lo que decía Alberche sobre eso. Planteó el tema y lo que conversamos con la directiva de la Asociación Rural es que el comportamiento fiscal que está teniendo el gobierno es el comportamiento que se dijo en la rendición de cuentas, que no hay más gasto, que no hay, como se ha dicho, carnaval electoral. Estamos con el mismo gasto que se propuso hace un año en la rendición de cuentas. Lo que sí estamos teniendo es menor recaudación porque tenemos menos aumento de precios que lo que se previó hace un año. Y por lo tanto, el resultado fiscal hoy es menor, peor a lo que se preveía cuando hablamos en febrero. Esto creo que quedó claro, le pueden preguntar ustedes a la directiva de la ARU, pero no hay un tema fiscal que esté llevando a un determinado valor en el tipo de cambio real. Partimos en la mañana de hoy que el bono que emitió Uruguay, que en donde se paga menos interés, el país paga menos interés y llega a determinadas metas ambientales, el ahorro de esos intereses no es para que haya un menor déficit fiscal, sino que el ahorro va al propio sector agropecuario para poder, a través del Ministerio de Ganadería, desarrollar sistemas que sean más sostenibles. Nos pareció muy importante repasar eso. Contesta el Frente Amplio cuando dice que los frutos de este gobierno económicos de crecimiento solamente sirvieron para los sectores más ricos de la sociedad porque hay más pobreza en Uruguay, según ellos. Lo que contestamos es que cuando hacemos la evaluación de estos 4 años y medio, lo que tenemos hoy es que se crearon en el 23 76.100 puestos de trabajo. Empleo supera el empleo que se destruyó durante la pandemia, como pasó en todo el mundo, y además se crearon los puestos de trabajo que se destruyeron durante la administración anterior. A la evolución que ha tenido el empleo se le suma el aumento del salario real. Tenemos un aumento del salario real que comenzó en diciembre del año pasado, no fue casualidad, fue la consecuencia de una política de empleo muy analizada en donde se buscó ese equilibrio de empleo y salario real. Pobreza. ¿Por qué Uruguay es tan caro, Barbeleche? ¿Por qué Uruguay? Hace unos días el equipo de Delgado presentaba algunas medidas para bajar el costo de vida de los uruguayos y nosotros comentábamos que esta es una etapa posterior, la continuidad de una etapa que ha iniciado en este gobierno con distintas medidas para bajar el precio de los de la canasta de los uruguayos. En el presupuesto nacional nosotros ya pusimos un artículo para que se pueda disminuir la tasa de importación del LATU, disminuimos la tasa de importación de alimentos del LATU, disminuimos en un 10% el arancel externo común a nuestras importaciones y estamos trabajando, que es parte de la respuesta de por qué hay precios todavía altos, estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería para simplificar los registros de manera que se pueda acceder a mejores precios. ¿Qué pasa con los escáneres del puerto, ministra? ¿Cuál es un tema que es relevante? Última pregunta, entonces, con respecto a los escáneres del puerto, está el día 2 2 de octubre, el 2 de octubre creo que es en la mañana, que van a estar todos los medios invitados. Para nosotros es un día muy importante porque empiezan a funcionar, a quedar operativos los escáneres. Es algo que a este gobierno le preocupa muchísimo, el combate al narcotráfico. Cuando sucede algo como sucedió la semana pasada, que nos enteramos de un contenedor contaminado, inmediatamente actuamos y de forma muy estricta y muy severa en por qué se da esa situación. Y obviamente que en estos procesos el contar con escáneres de primera generación es algo muy importante, y por lo cual este gobierno luchó mucho y recordarán que se opuso a lo que fue la observación del Tribunal de Cuentas y reiteró el gasto. Pero recién al final del gobierno, ministra. Si me permite terminar con la frase, y llevó adelante la licitación que había hecho de los escáneres. Recién al final del gobierno, A partir del 2 de octubre los escáneres van a estar operativos. Esto es un proceso que ha sido largo de licitación, en donde además el Tribunal de Cuentas puso sus obstáculos y el gobierno siguió adelante porque es importante contar con estos escáneres para el combate al narcotráfico. Uruguay tiene... No levantó ninguna observación, además del Tribunal de Cuentas. Pasó por arriba de la barrera. Es decir, el Tribunal de Cuentas observó el gasto y ellos reiteraron el gasto bajo el argumento de que estos escáneres son necesarios pese a que está observado la forma de compra del mismo. Esto lo se fundamentaba y se establecía de esa manera. Estamos sobre las 8:30 de la mañana. Vamos a hacer la pausa y seguimos adelante. La presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, salió a cruce de algunas declaraciones que han hecho los sindicatos, algunas que también ya le hemos consultado nosotros personalmente a la presidenta de secundaria. Por ejemplo, en el tema de violencia en los centros de estudio, la falta de participación que dicen los sindicatos tener. En aquel caso, Cherro dijo que, Jennifer Cherro, presidenta secundaria, dijo que ella consideraba que se daba esa participación. En este caso, también consultada Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP, reiteró lo mismo. Aunque reconoció que una reunión de coordinación por este tema que se había ya establecido ha quedado demorada por problemas de agenda y no se ha podido concretar, y que, bueno, se hará a la brevedad. Por otro lado, Cáceres habló del tema de los facilitadores. Recordamos que hubo protesta en el Parlamento Nacional la semana pasada de madres de niños con TEA porque se considera que ni el MIDES cumpliendo con los acompañantes terapéuticos para los niños a fin de que puedan realizar las clases con la normalidad correspondiente y con la asiduidad concreta para cumplir con el año curricular. Y el tema de los facilitadores se ha visto demorado. Ayer igual Virginia Cáceres aclaró que los facilitadores operarían cuando estos niños no tengan una dependencia tan importante, ya sea con TEA o con del espectro autista, sino que allí siempre van a estar los operadores terapéuticos trabajando del MIDES cuando esa dependencia sea grande. Es cuando ya el niño tiene una independencia más concreta. Lo que pasa es que no aparece ninguna figura ni la otra y no dan abasto los operadores terapéuticos o los acompañantes terapéuticos del MIDES, y muchos niños no están pudiendo cumplir con la escolaridad, y esto generó, reitero, la presencia de estas madres organizadas en Comisión de Educación de Diputados y también en el Senado, y una protesta, una movilización frente al edificio histórico del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP. Comenzó hablando del tema de la violencia en algunos centros de estudio, sobre todo porque se ha dicho que en algún caso salen como informaciones falsas respecto a denuncias falsas de ciertas violencias en algunos centros, y esto era lo que decía Cáceres. No tenemos formalmente dentro de la administración ningún mecanismo que nos permita tener datos fehacientes que den cuenta de denuncias falsas. Creemos que los procedimientos administrativos, como están fijados a partir de la ordenanza que nos regula a nosotros, tienen todas las garantías del debido proceso. Prensa de prensa también se denunciaba que los centros están quedados aislados por el aumento de violencia en los barrios. ¿Cómo se está trabajando al respecto? Bueno, yo esa afirmación no la comparto. No creo que los centros educativos estén aislados. Nosotros el tema de la violencia lo venimos trabajando desde el inicio de la administración. Primero tuvimos un plan de convivencia que era el marco teórico, conceptual, que se repartió en todos los centros educativos. Este año lanzamos el plan Tu Voz, Tu Opción, Tu Centro, que es un plan más operativo. Se está trabajando en todas las inspecciones de todos los subsistemas, se están trabajando para llevar adelante distintas acciones que están así planteadas en el plan. Ahí hubo mucho interés por parte de los centros educativos que están llevando adelante distintas instancias, siempre con una mirada territorial, como decimos nosotros, porque cada centro educativo tiene un problema distinto y a partir de allí la importancia de construir desde ese lugar las soluciones. Venimos trabajando muy bien con el Ministerio del Interior, lo hemos hecho durante todo el año, específicamente con la dirección que lidera Matías Terra. Hemos tenido infinidad de reuniones con equipos de dirección, con familias, con comunidades, en algunos casos convocadas por la ANEP y el Ministerio del Interior, en otros casos porque ellos nos han pedido. Entonces, creo que estamos muy lejos de ver de aislamiento, por el contrario, estamos muy presentes y las soluciones no son mágicas y hay que construirlas entre todos. Creemos que estamos haciendo un buen trabajo en equipo entre el Ministerio del Interior, la ANEP, el MIDES en algunos casos que también se ha sumado para algunas situaciones específicas y por supuesto los centros educativos y las comunidades. Ellos pedían que se le diera más voz a los sindicatos en cuanto a las propuestas que han puesto sobre la mesa. ¿Qué rol deberían tener los gremios en la próxima administración? El gremio, más que la próxima administración, yo me voy a referir a esta que es en la que estamos y que todavía nos queda un buen tiempo. Nosotros con el gremio, con los sindicatos, tenemos un vínculo muy cordial, tenemos instancias de bipartitas. En muchas veces cuando ellos nos solicitan y en otras veces cuando las solicitamos nosotros, tanto en el COICEN como en los distintos subsistemas. El tema de la violencia ha estado presente en muchas de las instancias que hemos llevado adelante. Con algunos planteos de preocupación por parte del sindicato. Nosotros, en este intercambio de información, de decirles cuáles eran las acciones que se estaban llegando, y tenemos sí pendiente una jornada de trabajo que quedamos que no íbamos a hacer, pero que por distintas instancias de agenda se ha venido postergando para tratar de mirar un intercambio más profundo que a veces en las instancias de negociación colectiva, cuando hay una agenda tan importante, no tenemos el tiempo suficiente, pero créanlo. ¿Cuál va a ser el rol de esos facilitadores que van a estar trabajando en los centros educativos por parte del MIDES? Nosotros es un trabajo que se viene realizando con el MIDES ya hace un año, pensando en esto de, generar una herramienta para aquellos estudiantes que no tengan una dependencia severa. Esos estudiantes van a seguir contando con el asistente personal. Esta figura está pensada para estudiantes que tienen una dependencia moderada o leve. Parte de lo que decía Virginia Cáceres, hablando de temas de educación, Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Educación de Diputados, fustigó a esta administración por la persecución que realizó a docentes. Y habló de los docentes de San José, habló del profesor del IABA, habló también de persecución a inspectoras. Y por otra parte, reivindicó la participación de la ciudadanía, de los padres, como también de los docentes en toma de decisiones a través del Congreso. Congreso de la Educación que, en este caso, Mazzini dice que cualquier gobierno que gane las próximas elecciones, no habla solo de Frente Amplio, que es uno de los que ha dicho que haría un nuevo Congreso de la Educación, debería llevar adelante esta actividad. Lo concreto es que el Frente Amplio tiene una experiencia mala con un Congreso de Educación, como el Congreso de Educación Julio Castro, donde los insumos que se generaron allí terminaron siendo licuados en el Parlamento Nacional. Y esto no lo decía yo, lo decían los dirigentes sindicales de la época, con los cuales conversé más de una vez sobre esta temática, y lo reconocían algunos legisladores, aún del Frente Amplio, cuando eran oficialismo en ese momento, de que, como el parlamentario tiene que dar una visión, concretar una normativa, lo que finalmente da un aporte por parte o un pedido concreto, una redacción ya más firme sobre una idea, después quedaba muy disminuida a partir de lo que el Parlamento lleva adelante. Ahora se habla de un Congreso vinculante, donde lo que se define allí por parte del Frente Amplio es hablando de un Congreso vinculante. Pero vamos a escuchar lo que decía Agustín Mazzini criticando algunas de las acciones de educación de este gobierno. Vemos que este debate está fuera de contexto y entendemos que debemos contextualizar por qué los Frente Amplistas creemos que sin perjuicio de los límites constitucionales y de las autonomías que tienen los entes autónomos de educación, debe haber un debate pedagógico amplio que incluya a toda la sociedad y que toda la sociedad tenga un espacio para poder dar sus opiniones en educación y que éstas sean necesariamente oídas tanto por las autoridades del Poder Ejecutivo como de estos entes. Nuestro marco jurídico cuenta con la figura del Congreso Nacional de Educación, que en la última, que en la LUC fue quitada la obligatoriedad que tienen en los distintos gobiernos de hacerla, pero sigue existiendo. En ese contexto se hizo una política educativa que ha tenido, como hemos visto, en su ejecución, un plan de divorcio de las autoridades de la educación con la comunidad educativa, a través del amedrentamiento de docentes, jerarcas de carrera y también de estudiantes. Eso lo conocemos por lo sucedido con los profesores del Liceo San José, los inspectores sumariados, el director del IABA y la problemática con sus alumnos. Sumado a esto, un recorte presupuestal y una gestión insuficiente, tanto a nivel económico, lo que ha vuelto a tener grados de subejecución que hacía tiempo que no había, pero también a problemas de gestión educativa, con dificultades en las elecciones de horas. Por ejemplo, el último año se retrocedió en la elección de horas que se había logrado hacer en diciembre, que se pasaron a febrero. Eso ha tenido como consecuencia la baja de los aprendizajes, explicitada en el informe Arista, la pérdida de la cobertura universal en educación media básica, un logro que había alcanzado el país sobre 2017, y hoy tenemos menos gurises en el liceo que la corte etaria. Y además, una fuerte y drástica caída en la matrícula de formación docente, llegando al extremo en el profesorado, una caída del 20% en la matrícula para formar profesionales de la educación. Parte de lo que decía Mazzini. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, presidente de la Comisión de Hacienda, dialogó con nosotros de uno de los proyectos que sí va a salir, que es aceptar las modificaciones que el Senado realizó al planteo que el Banco Central estableció como proyecto de ley vinculado a levantar el secreto bancario para la comunicación entre entidades financieras cuando se está ante una sospecha de una persona que está cometiendo fraude, engañando gente. Hasta este tiempo no se ha podido hacer esto justamente porque el secreto bancario lo prohíbe. El Banco Central ha establecido que de alguna manera bajo estas garantías y estas situaciones el secreto bancario debería ser levantado a fin de evitar que se profundicen este tipo de ilícitos. Y bueno, finalmente la Comisión de Hacienda lo aprobó y la idea es que llegue a pleno hoy o en la jornada de mañana. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Conrado Rodríguez. Esto de ley que tiene que ver con tratar de evitar los fraudes que se dan a través de las instituciones financieras con determinadas maniobras que, que provocan justamente estafas o fraudes hacia los clientes de los bancos y instituciones financieras. Lo que se trata del proyecto de ley es la posibilidad de darle una herramienta a las instituciones financieras para que puedan intercambiar información sobre los cuando hay determinadas actitudes o conductas con apariencia delictiva, de que puedan intercambiar información entre ellos y obviamente tratar de evitar esos fraudes. Se llaman comúnmente los fraudes electrónicos o delitos o ciberdelitos, que si bien se aprobó hace poco un proyecto de ley que tiene que ver con los ciberdelitos, este proyecto es un poco más amplio porque, entre varias cosas, por ejemplo, los emisores de dinero electrónico también están incluidos. Así que entendemos de que esto es un avance En ese sentido, tanto el Banco Central como el Banco República estuvieron de acuerdo con este proyecto de ley. También la Asociación de Bancos, incluso nos hicieron algunas sugerencias de redacción, algunas de ellas fueron tomadas por la Comisión. Así que entendemos de que este proyecto de ley va a ayudar a tratar de evitar este tipo de fraudes. En esa situación de ciberdelitos se ha hablado además de una, por especialistas internacionales, que va a ir creciendo. ¿Ustedes creen que con esta estructura que se está intentando crear de seguridad, la situación va a ser mejor? Bueno, yo pienso que sí, que va a ser mejor en la medida de que haya más información y la puedan intercambiar, que era lo que sucedía en la medida de que existía el secreto bancario. Las instituciones no se podían comunicar entre ellas, y lo que sucedía es que cuando se estafaba a una persona, a través de diferentes maniobras, o que se quedaba con el código o el PIN para poder ingresar a la cuenta, o utilizaba determinadas herramientas como puede ser la firma digital, donde recaía ese dinero, entendía de que no tenía la información como para poder bloquear, por ejemplo, esa cuenta. Y en todo caso, para que no se consume el delito. Entonces, esto va a mejorar en la prevención y obviamente también en la ayuda, en la investigación a la propia justicia, porque va a haber una especie de trazabilidad de esos fondos y en todo caso la institución financiera puede actuar. Entonces creemos que puede ayudar. Obviamente, este tipo de delitos siempre van mutando. Todo lo que tiene que ver con lo electrónico, la inventiva es infinita, pero creo que esto va a ayudar a por lo menos ir previniendo algunas situaciones. El presidente de la Comisión de Hacienda, Conrado Rodríguez, hablando de este proyecto que, reitero, va a estar siendo aprobado o en la jornada de hoy o en la jornada de mañana, que son las últimas sesiones que tiene la Cámara de Diputados. Mientras tanto, también otro integrante de la Comisión de Hacienda, pero de este lado, de Frente Amplio, Gustavo Olmos, hizo hincapié en lo que han sido ataques cibernéticos. Se ha hablado mucho del tema de los ataques cibernéticos y la preocupación que hay por parte de algunos organismos públicos o algunas acciones que se puedan desarrollar, por ejemplo, en la actividad médica. En este caso habló de lo que fue el ataque cibernético a la Intendencia de Paysandú y lo que puede significar la pérdida de esa información de contribuyentes, en donde puede haber información de direcciones, de propiedades, de también cuentas bancarias. Y bueno, la falta de soporte por parte de la Intendencia de Olivera, de Nicolás Olivera, el Intendente de Paysandú, que al parecer no tenía el respaldo de la información. El pedido, creo que de unos $600,000 que le habían pedido de rescate, que de la información que finalmente la Intendencia no fue por ese lado. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta el gobierno electrónico y lo que es la política llevada adelante por parte del Poder Ejecutivo, se pide mayor preparación para estos organismos ante esas situaciones para dar respuesta, según indicaba el diputado Olmos, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Hacienda. En este sentido, ha hecho un trabajo tanto en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y del Conocimiento, la GESIC, en el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay, el denominado CERT-UI, que han elaborado guías, han elaborado manuales de buenas prácticas, buscando proteger los activos digitales, que son un valor cada vez más relevante y cada vez más importante para el Estado. O sea, hay una tendencia ya hace muchos años que es mucho mayor la cantidad de datos que se obtienen por sistemas, por poner algunos ejemplos. Cada vez que compramos algo en un supermercado y pasamos por un código QR, cada vez que se pone una multa a través de un dispositivo que detecta una infracción en el tránsito, cuando pasamos por el peaje, son infinidad de las situaciones en las cuales se generan datos sin que sean digitados, y esos datos son parte del activo que tiene el Estado. Tanto AGESI como CERT-UI desarrollaron herramientas de autoevaluación, y la ley prevé que haya un delegado de cada uno de los organismos que tienen base de datos responsable de protección de datos y que interactúe con estos organismos. Y la aplicación de herramientas de autoevaluación que ponen a disposición estos organismos para que las propias instituciones puedan evaluar cuál es el estado de seguridad. una medida elemental, que es tener respaldos en otro lugar, no solo por si viene un hackeo, ¿no? Porque si se incendian los servidores, uno tiene que tener copia de toda la información en otro lado. Parecería que en el caso de Paysandú no se tuvo. Y esto tiene más riesgos en los datos personales de los contribuyentes, porque los datos que los hackers obtuvieron contienen información personal de los contribuyentes, de sus propiedades, de los vehículos que pueden tener. Eventualmente puede haber información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Y es un ataque además que tiene un impacto económico muy relevante. Los hackers pidieron $650,000, la intendencia decidió, no sé con el asesoramiento de quién, no negociar. Eso es una cosa que puede ser discutida, bueno, pero es la opción que tomó la intendencia. Pero el solo hecho de recuperar la información de lo que no se va a poder recuperar, del trabajo de técnicos y de empresas tercerizadas que tiene que haber, va a implicar un costo enorme que lo van a terminar pagando los sanduceros. Y esto... Otro tema, en este caso, el pedido que la Cámara de Diputados hace al Ministerio de Trabajo para que se determine nuevamente que los trabajadores citrícolas tengan un seguro de desempleo en los primeros 3 meses del año que viene, enero, febrero y marzo. Esto viene pasando año a año, no hay una solución definitiva a esta problemática y estos trabajadores no pueden quedarse sin recursos de la noche a la mañana y no cubrir esos meses porque tienen que sobrevivir ellos y sus familias. Se ha buscado posibilidades de atender este tema y solucionarlo, pero ha pasado toda esta legislatura y no se logró. La idea es un nuevo parche, que es este seguro de desempleo para enero, febrero y marzo del año que viene. Veremos cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo, pero el pedido formal de la Cámara de Diputados se hizo. La diputada Micaela Melgar, que es la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, al respecto decía que la voluntad que tiene es amparar a familias del norte del país, especialmente de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Sabemos que el sector citrícola mueve al norte y que este Parlamento ha tenido ya en varias oportunidades la necesidad de aprobar la extensión de los seguros de desempleo para los trabajadores por los meses de enero, febrero y marzo. En esta oportunidad lo hacemos para ese periodo comprendido entre enero, febrero y marzo del 2025. Las razones claramente son de interés general. Se genera especialmente para los trabajadores de la industria citrícola afectados a la cosecha o al packing. Y se solicita entonces al Poder Ejecutivo para este sector la extensión o la prórroga de los seguros de desempleo que correspondan. El mencionado sector es un motor de la economía y, a su vez, entre otras particularidades, es muy sensible frente a coyunturas, no solo del mercado, sino estacionales como el clima, y se produce en el marco de un trabajo zafral, por lo que la reducción de los puestos de trabajo en general se generan consecuentes dificultades para los trabajadores para conseguir puestos de trabajo. Claramente esto es una salida circunstancial, es un pedido que le hace esta Cámara. Por supuesto que para el sector tenemos que trabajar en reconversión, en otros tipos de desafíos como la economía verde, pero la voluntad de esta Cámara es pedirle entonces al Poder Ejecutivo la extensión de los seguros. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.